Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Despierto en la noche, sudores fríos en las manos. Hoy he soñado que la tenía entre mis brazos. Y nos íbamos tan lejos que nada nos alcanzaba. Ella y yo ya nada importaba. Maldito sueño, estoy solo en la cama. Maldito sueño, maldito sueño. Ya lo decía Calderón. Sueños, sueños son. Si la vida es un sueño, yo reniego. Y eso te lo digo yo, que no creo en el amor, que prefiero un revolcón que andar por ahí de vacilón. Y nos vamos para arriba y me subo hasta el bar, porque yo a esa morena hoy me la voy a triunfar. Y me han dado calabazas, no me pienso enfadar, pues ahí va tu vecina que tampoco está mal. Entender que soy sincero. Esta melodía significa un beso. Y esta letra fría, mi mayor misterio. Cada día una canción, cada día un corazón, cada día una lágrima por ti. Un pedacito de amor, besos sin ningún rencor, y de risas después del bajón. Y estamos escuchando a Muy Deficiente, que ya están aquí con nosotros en los estudios de OIT en Radio Cantabria. Jugando al escondite con los sentimientos. Nos visitan para presentarnos su nuevo trabajo, titulado Cada Día. Y así se titula también este tema, el primer single. Si tú quieres, yo te escribo mil y un versos. Y no tenemos a toda la formación porque, bueno, pues cada uno también tiene sus respectivos trabajos y ocupaciones, pero se han acercado a los estudios de OIT Radio tres de ellos. Ellos son Alex, Javier y Álvaro. Muy buenos días a los tres y bienvenidos. Hola, buenos días. Muy buenas. Bien, mandamos un saludo a Iván y a Josi, que no pueden estar aquí con nosotros. Bien, me imagino que estáis entusiasmados con la nueva criatura, ¿eh? Lo habéis... acaba de salir del horno, como quien dice, el pasado domingo, me parece. Sí. Y próximamente lo vais a presentar en la Sala Black Bear de Santander, el 15 de abril, ¿no? Eso es así. Eso es, viernes día 15. Bueno, vamos a ver, nuevo disco, ha habido cambios en la formación, Alex es el nuevo vocalista, no sé por quién empezar. Bueno, Alex, ¿cómo ha sido tu incorporación al grupo? Venga, vamos a lanzarnos. Bueno, pues la verdad es que bastante cálida, yo llevo ya... Cuidado que los tienes aquí delante, ¿eh? No, llevo ya, somos amigos desde hace ya más de 5 años y bueno, no me ha venido nada de nuevo, uh-huh. Pero la verdad es que muy buena acogida y una gozada estar aquí con ellos. Bueno, habéis emprendido esta nueva aventura. Javier y Álvaro ya son amigos de aquí de la radiografía y de OIT Radio. Ya habéis estado más veces. Ya nos conocíamos desde el anterior trabajo, Caro Tributo. ¿Y dónde habéis grabado este nuevo LP? Iba a decir yo, como si estuviésemos en la época de los vinilos. Sí, pero bueno, este nuevo trabajo. Sí. En Sonido 21, en Pamplona. Uh-huh. Donde grabamos ya la versión de La Fuente de Cacho y Maldito Calderón. También la grabamos ahí. Aquí ya fuimos a por el disco entero. Sí. Estuvimos en noviembre allí 18, 19 días. Y nada, y ahí está el resultado. Y yo creo que suena muy, muy bien. Acabáis de traernos el disco... No nos ha dado tiempo a escucharlo apenas, solamente dos canciones de adelanto que habéis colgado en vuestro MySpace, pero he de decir que suena realmente bien. Teníamos aquí de fondo sonando Cada Día, que es el single. Antes habíamos escuchado Maldito Calderón, pero era la grabación con Borja, el anterior cantante. Sí. Esto lo habéis hecho a modo de adelanto de este nuevo trabajo. Y lógicamente, bueno, pues ahora ya es Alex el cantante de todas las canciones de Cada Día. Pues si os parece bien, podemos ir desgranando un poquito cada canción, uh-huh, para que la gente, bueno, se vaya haciendo una idea de lo que va a presenciar el próximo 15 de abril en la presentación de este disco. Me voy a dejar guiar por vosotros, porque como el disco también para mí es totalmente nuevo, a excepción de esos dos temas que, uh-huh, nos habéis adelantado. Pues venga, decidnos, ¿qué tema pinchamos ahora? Pues no sé, puedes poner el segundo single, Amor de Ida y Vuelta. Amor de Ida y Vuelta. Uy, eso suena como muy dramático, ¿no? Bueno. Vamos con ello. Salada como el mar, queriendo jugar, con mucho por hablar. Dejando de temer, luchando por tener alguien a quien querer. Llegaste sin avisar y ahora te vas para no volver jamás, queriendo disimular. Esto nunca llegará, un mal sueño que olvidar, un mal sueño que olvidar, un mal sueño que olvidar, un mal sueño que olvidar. sentadita en el sofá, brillando sin parar, una estrella fugaz. Tú de aquí para allá, corriendo sin cesar, luchas por escapar. Llegaste sin avisar y ahora te vas para no volver jamás, queriendo disimular que esto nunca llegará. Un mal sueño que olvidar, un mal sueño que olvidar, mal sueño que olvidar, mal sueño que olvidar. Salada como el mar, sin avisar, y ahora te vas para no volver jamás, queriendo disimular. Estamos escuchando pues los temas que componen, algunos de ellos vamos a escuchar, no nos va a dar tiempo a escucharlos todos, incluidos en el álbum Cada Día de Muy Deficiente, su nuevo trabajo. Bien, chicos, ¿quién se encarga de componer? ¿Tema de letras, música? Todos. En general, nosotros igual somos un grupo atípico en ese sentido porque componemos todos. O sea, en el disco hay canciones de Alex, de Álvaro el batería, mías, de otro guitarras, hay todos. O sea, no nos ceñimos uno solo. No sé si estará bien o mal eso. Para que haya un poco de variedad también, uh-huh, en los diferentes estilos, yo creo. Uh-huh. Bueno, sois cinco. Si habéis sacado un segundo álbum y estáis aquí, eso es porque la fórmula funciona, ¿no? Sí, sí, estamos contentos, la verdad, con en ese sentido. O sea, hace canciones hasta la batería, o sea, imagínate cómo está. Sí, cuando me abro con la guitarra en casa me pongo ahí a llorar un poco. Sí, bueno, pues llegamos al local y... Que cuando el batería hace canciones, adiós grupo. Sí. No sé quién lo dijo eso. Pero... Sí, sí, es verdad, eso es como un, no sé, una contradicción, ¿eh? Sí, que el batería haga canciones. Una leyenda negra del rock and roll, yo creo, ¿eh? Ay, pero ¿cómo te dejas que te traten así? Bueno... Claro, ya un poco, ¿eh? No, donde hay confianza. Muy bien, os formasteis en el 2004, me parece. Sí. Surgisteis como grupo. ¿Y cuál es el balance que hacéis después de estos 7 años ya de carrera? Que ya pesan, ¿eh? Sí, en septiembre ya haremos unos 7 años ya, ¿no? En septiembre. Buen mes. Volando. Sí. Buen mes. Un mes de cambios, de transición y, uh-huh, y bueno, pues empezamos con aquello con Borja y... Y bueno, pues ahora el año pasado pues empezó Alex y hemos cambiado un poco la formación. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos, con más ilusión que nunca, con ganas de sacar el disco ya, de tocar y dar guerra por ahí. Eso se iba a comentar, sobre todo de salir por ahí a dar conciertos, ¿no? Sí, es. Sobre todo porque llevamos parados ahí desde septiembre, sí, por ahí, que sí. No... Desde que empezamos a grabar el disco. Sí, por ahí. Y la idea es salir a tocar fuera, o sea... No por nada, sino porque en Cantabria ya hemos tocado en 7 años, pues... Sí, o sea, sí, que aburrimos un poco ya, aparte... Ya casi por, 5 conciertos por... y la mayoría han sido aquí, o sea, es que ya nos conocemos, pues sí, toda la geografía cantabria. Ir abriendo un poco fronteras, sí, y salir de Cantabria y luego salir de España y esas cosas, claro. Ir ampliando, claro que sí. Pero me imagino que la constante sea el rock, ¿verdad? Porque se nota que os gusta... Sí, ahora, bueno, hay quien dice que igual un poco más suave, pero yo creo que sigue siendo rock. O sea, de hecho es lo mismo que hemos hecho siempre, lo que pasa es que la voz pues ha cambiado. Y lógicamente si cambia la voz pues te cambia un poco la tónica de las canciones, pero en general rock uh-huh, más suave y más uh-huh, fresco, sí, más de alguna, sí, manera. Pero con menos distorsión quizás, sí, pero rock. Pero manteniendo las líneas del rock and roll. Bueno, es normal que un grupo también vaya evolucionando, es lógico. Después, sí, ya de 7 años, es normal. Decíais que teníais ganas, lógicamente, de salir a la carretera, pero por lo que he podido ver en vuestro MySpace y los vídeos que habéis ido colgando, en la grabación no os lo habéis pasado nada mal, ¿eh? Bueno, ¿los viste, Patricia? He visto alguno, no sé. Habría que ver siguiendo el diario de grabación día por día. Qué vergüenza. Qué vergüenza, pues vosotros veréis. Ya, el YouTube es el bueno, YouTube. No éramos conscientes de lo que hacíamos. Ahora cuando lo ves después dices, madre mía. Y la portada del disco, esta también un poco gamberra. Un puntazo de portada, ¿que sí? ¿No? Queríamos hacer un poco algo distinto y queda un poco más fresco y bueno. ¿Quién la ha diseñado? ¿Quién la ha hecho? Fernando Gandara de Tuart, o sea, es el estudio que tiene. Bueno, pues nada, una portada que yo creo que va a sorprender a muchos, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Estamos contentos, la verdad. Estamos muy contentos, sí, por la portada. Bueno, pues vamos a seguir escuchando algún temuca más. Esto se titula, me parece, Elena. Eso es. ¿Y quién es Elena? Elena es mi prima pequeña, que está, bueno, pequeña, tiene 15 años, ¿eh? Ajá. Que está en Estados Unidos estudiando, ahí el bachillerato. Y le pensamos hacer una canción y ahí está. Bueno, pues me imagino que esté como, vamos, pues encantadísima. Sí, es que me la lleva pidiendo tiempo ya. Me la quiero poner, ¿qué tal? Pues ahí está. Bueno, pues para Elena, vamos a escucharla. Esta es la historia de la dulce niña Elena. Desde pequeña parecía una princesa. Un mundo que descubrir, una vida por vivir. El universo entero es para ti. Mucho por lo que brindar, mucho por lo que sentir. Y otras muchas por las que llorar. Pero la vida es una carrera de fondo, donde el primero que llega no gana la carrera. Lo importante es llegar, da igual en qué lugar, da igual en qué lugar. Esta es la historia de la dulce niña Elena. Desde pequeña parecía una princesa. Un mundo que descubrir, una vida por vivir. El universo entero es para ti. Mucho por lo que brindar, mucho por lo que sentir. Y otras muchas por las que llorar. Pero la vida es una carrera de fondo, donde el primero que llega no gana la carrera. Lo importante es llegar, da igual en qué lugar, da igual en qué lugar. Han pasado los años y Elena ya es mayor. Viste chupa de cuero y escucha rock and roll. Pinta negro sus ojos, luce alto el tacón. Y lleva una armadura que blinda su corazón. Han pasado los años y Elena ya es mayor. Viste chupa de cuero y escucha rock and roll. Pinta negro sus ojos, luce alto el tacón y lleva una armadura que blinda su corazón, que blinda su corazón. Esta es la historia de la dulce niña Elena. Creció deprisa pero mereció la pena. Un día cogió un avión marcando su porvenir. Quiso recorrer el mundo y mil historias vivir. Salió de su cascarón, rompió mil cachos su piel y caminó despacio hacia el Edén. Pero la vida es una carrera de fondo, donde un jardín de colores muestra oscuros temores. Lo importante es sentir y aprender a luchar, y aprender a luchar. Han pasado los años y Elena ya es mayor. Viste chupa de cuero y escucha rock and roll. Pinta negro sus ojos, luce alto el tacón. Y lleva una armadura que blinda su corazón. Han pasado los años y Elena ya es mayor. Viste chupa de cuero y escucha rock and roll. Pinta negro sus ojos, luce alto el tacón. Y lleva una armadura que blinda su corazón, que blinda su corazón. Estamos en la radiografía en Oit Radio Cantabria con el grupo Muy Deficiente, que nos presentan su nuevo álbum Cada Día. Bien, chicos, pues vamos a hacer un poquito aquí de publicidad y venga, ¿la gente ya puede comprar el disco? Dale calor. Sí, sí, pueden. Bueno, todavía si van hoy no. Así que sí. Pues a ver. Mañana sí, o sea, el disco hasta finales de abril se va a comprar solo en el Cormorán a través del correo del grupo o en el concierto de presentación el 15 de abril. Y ya a finales de abril sé que lo estará en, aunque no vaya a comprarlo nadie, por lo menos estará en... ¿Cómo que aunque no vaya a comprarlo nadie? Es decir, estará en todas las tiendas de discos. De España, sí, de Fnac. Tiendas tipo Corte Inglés. Uh-huh. Corte Inglés y MediaMar, nos han dicho. Muy bien. Estará para el que lo quiera, si es que lo quiera bien, ahí estará. Pero bueno, pero este hombre que... Es que es muy modesto. Hay que ponerse en lo peor y luego ya sí. Si no, aquí hay que publicitarlo, un gran disco de Muy Deficiente, bueno. Cada día. Bien, entonces... A través del correo, que es muydeficienterock@hotmail.com, y luego también está vuestro MySpace, myspace.com/muydeficienterock. A través de estas dos direcciones se puede adquirir el disco. Sí, y a finales de abril en las tiendas habituales. El día 15 tenéis preparada la presentación en la sala Blackbird de Santander. Ahí también va a poder comprarse el disco. A ver si Javi, va, a venga, si anímate, anímate. A ver si se anima la gente también y van para allá. Muy bien. ¿A qué hora dará comienzo el concierto el día 15? 9:30, ¿no? De la... Sí, 9:30 empezará, aproximadamente. ¿Tenéis teloneros? No, la idea es tocar ahí solos y presentar el disco con nuestra hacer gente. Algo íntimo con la gente que nos ha seguido y que nos sigue. Los amigos, la familia y bueno, todo el que sí, quiera, bueno, por todo supuesto. Todo el que quiera venir está invitado, por supuesto. A... Chicos, chicas, todos. Vale. Juventud, ¿no? Que venga la juventud. Gente mayor también, ¿no? También. De todos. Vaya, hay para todos. Va a ir hasta mi padre, o sea que... Sí, ¿no? Bueno, cuando te pille. La primera vez que va a ir a verme va a ir ese día. Sí, bueno, pues un día... Animaros todos a conocer al padre de Fincher. Claro, en el Black Bear el día 15 de abril. ¿Cómo se llama tu padre? Vicente. Bueno, pues Vicente, un saludo y venga, que no pasa nada. El día de se acerca. Prepárate. Y después de este concierto de presentación, ¿ya hay firmado algún concierto más por ahí? ¿Podemos adelantar alguna fecha o todavía no? Bueno, tenemos ahí cerrados algún concierto y poco a poco iremos dando más. Pero de momento, pues... El viernes siguiente tenemos, el día 22. Sí, aquí mismo además. Ahí en el Dobra Rocks, creo que se llama. ¿Ah, en Viernoles? Sí. Ah, en Viernoles. Sí, muy bien, muy bien. Por ahí alguno en Madrid, tenemos otro en Tarragona, otro. Pero esos todavía están a la espera de. Bueno, lo iréis publicando. Sí, también, sí, ¿no? sí. Porque esto va saliendo poco a poco. Sí. Probablemente vayamos a Sevilla también. Y en Segovia teníamos otro también, en una fiesta universitaria. Estupendo. La verdad es movernos todo lo que se pueda y bueno, pues dar guerra en dos sitios. Genial. Venga, vamos a escuchar otro tema. ¿Cuál nos recomendáis? Tremisábana, es la 2. No, sí, venga. Sí, dale calor. ¿La 2? No, la 2 no. La 2 no. La 2 es amor de ida y vuelta. Entremisábanas es la 6. Vale. Pues dale a Entremisábanas. Entremisábanas, venga. Con colaboración especial de Xavi, de Devolución Cero, hay que nombrarle también, que nos ayuda mucho en esta grabación. Estupendo, vamos allá. Tengo una gran pérdida por haber perdido tu amor y me perdería contigo si no hubiera perdido mi corazón. Recuerdo cuando jugaste al escondite por debajo de mi sábana. Desprendido una lágrima. Y ahora que te has ido, olvídalo. No es que fuera un error, solo fue una diversión. No me mandes ninguna postal, no me vuelvas a llamar, no te quiero recordar. labios en tu piel, esa que solo sabía miel, y fruto he visto caer con un mensaje del ayer. Creo que hoy no voy a brindar con un pedazo de cristal, no tengo nada que celebrar, solo puedo echar a volar. Y ahora que te has ido, olvídalo, no es que fuera un error, solo fue una diversión. No me mandes ninguna postal, no me vuelvas a llamar, no te quiero recordar. Que te ha sido, olvídalo, no es que fuera un error, solo fue una diversión. No me mandes ninguna postal, no me vuelvas a llamar, no te quiero recordar. Y ahora que te ha sido, olvídalo, no es que fuera un error, solo... Bien, chicos, tenemos que ir terminando poquito a poco, pero antes de terminar, vamos a recordar lo del día 15. Venga, a las 9:30 de la noche, ¿en dónde? Eso es, 9:30 de la noche, en la sala Black Bear, ahí detrás del ayuntamiento, en Santander. Y nada, que comentaros que es la entrada gratuita. Uh-huh. Y bueno, el batería se ofrecerá a dar besos a todas las chicas que quieran. Ah, sí, Álvaro. Sí, hace striptease también. Os van a petar más aún el Facebook. Eso es, eso es. Bueno. Sí, sí, y además, aparte de vender los CDs... Sí, venderemos alguna que otra camiseta. ¿Camiseta? ¿En qué talla? Pues no sé, no sé, no sé, sí, las tallas que quedarán. ¿Chica, ni los chico? Colores. Sí, todo. Tenemos con las tallas, colores y todo. Vale, y sabores. Vale. Ahí tendremos ¿y sabores? Oye, oye, oye, esto. Esto va a ser el no va más. Bueno, pues ya queda dicho, a las 9:30 en la sala Blackbird, el día 15 de abril, presentación del nuevo disco de Muy Deficiente. Cada día... El título del álbum y de esta canción, ¿tiene algún significado especial o no? Vamos a dejarnos de filosofar y bueno, es el título de la canción y punto. Pues bueno, el título de la canción vino pues cada día, como dice el estribillo, cada día una canción y cada día un corazón, ¿no? Uh-huh, el carpe diem, aprovechar el momento. Eso es. Sí, cada día pasa. Y tanto como para la canción, pues lo transmitimos al disco también. Cada día una canción diferente y, uh-huh. y una... Bueno, realmente no tiene sentido, pero estamos buscando ahora. Pues estáis quedando fatal. No, que sí, es eso. Sí. Lo dice Álvaro, que va a ser además el... Iba a decir el pasamanos, no. El besachicas, el día 15. Bueno, eso es. Oye, pero no ha dicho que no, ¿eh? Hombre, claro que no. Hombre. O sea, lo habéis comentado y yo no he dicho sí, que no. No, bueno. Le encanta. Te la vas a cargar. Sí, creo que sí, creo que sí. No lo sabes tú bien. Sí, sí. Álida, no le castigues. Bueno, pues vamos a poner punto y final con La Fuente de Cacho. Un tema tan nuestro, tan de Cantabria, pues... con la visión personal de Muy Deficiente. ¿A quién se le ocurrió versionar La Fuente de Cacho? A Walter García. No. Hace tiempo que nos lo pidieron y bueno, pues hace una versión de Cantabria y, uh-huh. y bueno, pues nos cantamos por La Fuente de Cacho, pues la canción un poco más conocida. Uh-huh. La ponían también en el Racing, en el fútbol. Ah, sí, es verdad, que la gente todo, cuando pues, va a ver al Racing sí, la canta, sí, sí. Estamos ¿no? ahora en conversaciones con Ali, a ver si nos la pilla. Mister ¿vale? Ali, por favor. Así que pues si venga, hacemos el llamamiento. Claro. Sí. ¿Eh? En una de esas que os patrocine, no sé, alguna gira. Pues sí. No por ejemplo. Damos ideas, ¿no? No estaría mal. Sí. Claro. El de la India. Claro. Os veo, ¿eh? Sí, yo también me veo ahí. Pero cuando desde Cantabria a la India, directamente. Proyección internacional de Muy Deficiente. Bien, pues Alex, Javi y Álvaro, muchísimas gracias a los tres por habernos visitado, por haber compartido este ratuco con nosotros y os deseamos eso que se suele decir muchas veces, que igual por las horas... Bueno, mucha mierda. como suele decirse. Muchas gracias a vos, muchas gracias. Y que nada, que encantados y hasta la próxima ocasión y que iremos a veros. Esperemos. Si no esperemos. Es en esta presentación, en alguno de esos conciertos regionales, nacionales o internacionales de muy deficiente. Eso es. Ojalá. Nos vamos con la Fuente de Cacho. Gracias, gracias. Chicos. Hasta luego, gracias a vosotros. Hasta luego. Ayer te vi que subí. Y así despedimos la radiografía. Muchas gracias también a vosotros, los oyentes, por estar ahí. Y os esperamos mañana en esta vuestra emisora, OIT en Radio Cantabria. Os dejamos con Muy Deficiente y su personal versión de La Fuente de Cacho. Hasta mañana. ¿Dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, salada? Dime, ¿dónde vas, morena? Ya a las dos de la mañana. Voy a la Fuente de Cacho a beber un vaso de agua que me han dicho que es muy buena. Bebe ¡Hola!